estas tierras, amigos, adiós, adiós. Me voy a embarcar por una mujer que quise. Ay, si no miro esa joven, mi amor no tiene consuelo. Porque la quise y la quiero por esa joven, mis tierras voy a perder. Ella me dice que me la lleve de aquí, porque en su tierra no nos podemos amar como Dios nos dé licencia. Yo me la voy a llevar para pasearme con ella por las calles de Terán. Lleve de aquí, porque en su tierra no nos podemos amar como Dios nos dé licencia. Yo me la voy a llevar para pasearme con él.